cárcel. Las construcciones en sí. No es necesario un nivel muy alto de abstracción para encontrar bastantes similitudes entre los centros de reclusión de humanas y los destinados a las no humanas. Tanto por su fisonomía como por el modo de vida que albergan, pasando por los criterios que rigen la actuación de quienes los gestionan, encontramos bastantes paralelismos entre unos y otros. Haremos un repaso ahora por algunos de los aspectos que apuntalan estos paralelismos. La ruptura con el hábitat. Lo primero que hay que resaltar es que tanto centros penitenciarios como granjas, zoos, acuarios o laboratorios suponen una ruptura total con el hábitat natural de quienes ahí son encerrados. En el caso de las humanas es evidente, del barrio a la prisión todo cambia, desde el entorno físico a las relaciones que se establecen y los códigos que se manejan. Ese nuevo hábitat requerirá un proceso de adaptación, una especie de resocialización que permita sobrevivir a la nueva presa, pero sobre esto volveremos más adelante. En el caso de los animales no humanos, se suelen establecer ciertas diferencias entre los animales capturados y los animales criados en cautividad. Que los animales que son capturados y llevados a los diferentes centros de reclusión son arrancados de su hábitat natural es algo totalmente obvio. Sobre los animales criados en cautividad, no creemos que criar a alguien convierta automáticamente el lugar donde se le críe en su hábitat natural, sino más bien en el hábitat artificial impuesto en el que tendrá que intentar desenvolverse, con muy pocas posibilidades de hacerlo de manera satisfactoria, por cierto. La ruptura con el entorno es una de las características más evidentes del encierro, ya que se manifiesta físicamente desde el primer instante. La fisionomía de las prisiones. Si alguna vez has visto una cárcel, sabrás que son exactamente como todas pensábamos que serían. Muros altos, rejas, puntos de control, videovigilancia, ventanas pequeñas, más rejas y una sensación muy miserable en el ambiente. Si alguna vez has visto una granja, de las de verdad, no las de los anuncios de la tele, sabrás que son muy parecidas a las cárceles. Naves grandes, poca ventilación, vallas, rejas, alambres de espino y candados. Y un olor asqueroso, mezcla de excrementos, insalubridad y hacinamiento. Algunos presos salen a veces de su habitáculo. Los humanos salen al patio, las vacas también, y a los animales de laboratorio los sacan cada vez que lo necesitan para experimentar con ellos. Y luego vuelven a la jaula. Otros, como las gallinas ponedoras, los bisones o los peces en las piscifactorías, no salen nunca. Fundamentalmente una prisión consta de módulos o naves donde se hacinan las presas, espacios destinados a tareas concretas, zona de esparcimiento, el patio, aunque como hemos comentado muchos animales no humanos y determinados humanos, algunos que están en régimen de aislamiento, no disfrutan ni de eso. Y medidas de seguridad de todo tipo para mantener bien separados el dentro del fuera. Para terminar de hacer más visual el paralelismo, nos encontramos con bastantes casos en que los barrotes, alambre de espino, vallados eléctricos, muros, etc., de centros penitenciarios y granjas salen de las mismas empresas y los beneficios obtenidos con su venta van a parar a los mismos bolsillos. Grandes constructoras como ACS y Doval Building se adjudican en sus páginas web la edificación de numerosos centros penitenciarios, así como de plazas de toros e instalaciones para la industria cárnica. La empresa DC25 ha suministrado pavimentos de resina a las prisiones de Daroca y Zuera y al matadero de Mercazaragoza. Del mismo modo, la compañía Alambradas Hulper ofrece sus productos y servicios de cerramiento metálico tanto al ámbito carcelario como al ganadero. El espacio. Lo primero que tendríamos que diferenciar es espacio existente y espacio disponible. Espacio existente hace referencia al tamaño total de las instalaciones, que suele ser enorme en el caso de las macrocárceles y de las granjas factoría. Espacio disponible es el espacio real en el que se desenvuelven las presas, y que, contrariamente al espacio existente, suele ser bastante limitado. Alarmante en muchos casos e insuficiente para el desarrollo satisfactorio de los individuos en todos. Las cerdas de granja pasan la mayor parte de su vida en jaulas en las que no tienen espacio ni para darse la vuelta. Los animales que viven en los zoos cuentan con un espacio completamente ridículo. Los peces son encerrados en peceras. Los presos en centros penitenciarios en el Estado español tienen unas celdas de tamaño variable, entre los 8,5 y 10 metros cuadrados la mayoría, hasta 12 algunas, y 6 las de aislamiento. Teóricamente, es una celda por persona, pero hay una tasa de hacinamiento que ronda el 141%, lo que significa que no son pocas las presas que comparten celda. En cada habitáculo hay una litera, aunque se suponía que eran individuales, una mesa escritorio, una silla y un armario de obra. Para cualquiera será fácil imaginar lo que significa vivir en una celda de esas dimensiones, pasando dentro unas 15 horas al día y siendo el patio de la prisión el único lugar al que podamos ir a despejarnos con lo que eso implica. Y sobre compartir celda, imagina no poder estar nunca a solas, no poder disponer de intimidad. Como dice Segovia Bernabé, la celda suele ser demasiado pequeña, con escaso mobiliario y preferentemente de hormigón, y si es compartida, en nada facilita la privacidad de la persona allí recluida. No poder estar voluntariamente solos es algo que echan de menos no pocos presos. El diseño. El diseño de las prisiones no es fruto del azar ni de la espontánea creatividad del arquitecta de turno. En un mundo que se rige por la lógica del máximo beneficio al menor coste, cárceles o granjas no iban a ser la excepción. En el caso de los demás animales, la disciplina que acumula e incrementa todo este saber es la zootecnia, una rama de la medicina veterinaria. El origen mismo de la veterinaria es ese: reparar a los animales para poder seguir explotándolos. Pero el caso de la zootecnia es más espeluznante, pues en su esencia misma está el utilizar a los demás animales, el encerrarlos y criarlos para nuestros propios fines, es decir, el tratarlos como recursos. Leer un manual de zootecnia es bastante revelador sobre el tipo de relación que se tiene con los demás animales. Hablan de ellos como si estuviesen hablando de zapatos o de cestas de mimbre. Os animamos a hacerlo. En internet se encuentran fácilmente. Todos los aspectos de su vida están estudiados y reglados, desde la cantidad de espacio que se les dará a la alimentación, la iluminación, ventilación, medicación, tiempo que se permitirá a las madres estar con sus crías. Absolutamente todo está previsto según criterios de rentabilidad y eficacia. También queríamos señalar que en los manuales de zootecnia se suele hablar del bienestar animal. Aclarar que la preocupación por el bienestar de los animales en este caso viene de la rentabilidad que se puede extraer de los mismos, no de una comprensión de su condición de seres sintientes, merecedores de respeto, ni nada parecido. En el caso de las prisiones de humanas, la rama que se encarga de esto es la arquitectura penitenciaria. Psicólogos, policías y arquitectos trabajan juntos para idear unas cárceles más seguras y más fáciles de gestionar. La distribución del espacio se hace teniendo en cuenta factores como la facilidad o dificultad para vigilar todos los puntos del mismo, controlar posibles motines, mantener unos niveles mínimos de higiene, evitar fugas, etc. También se dedica parte de las construcciones a crear espacios donde las personas presas puedan desarrollar diferentes actividades formativas o lúdicas, aunque el hecho es que se suele quedar en un gesto de cara a la galería, y pocas veces la población reclusa tiene acceso a talleres, instalaciones deportivas o actividades culturales, no porque no haya una zona habilitada para el caso, sino por la absoluta desidia de la institución al respecto. En las últimas décadas se ha popularizado la crítica al urbanismo y gracias a ello hemos podido aprender que no todo es casual en lo que a la ordenación del territorio se refiere. Que las avenidas anchas son más fáciles de controlar por los cuerpos represivos que los barrios llenos de callejuelas, o que las plazas sin árboles que den sombra y sin bancos para sentarse no facilitan precisamente el encuentro entre vecinas. En el caso de la arquitectura penitenciaria, un buen ejemplo podrían ser el paso de la cárcel panóptica, modelo de prisión diseñada para ser fácilmente vigilable, a la cárcel dividida en módulos, ya que se introduce el uso de videovigilancia y ya no es necesario distribuir el espacio pensando en el control visual del mismo, sino que se puede pasar a organizar buscando otros objetivos, como puede ser, en el caso de la prisión modular, el aislamiento y la división de los presos, de cara a impedir o dificultar todo lo posible la solidaridad entre ellos, lo que equivale a aumentar su sumisión y dependencia respecto a la institución. Otro ejemplo clásico sería el uso que se hace de la iluminación y cómo se utiliza la privación de la misma como método de castigo. Al igual que el reglamento penitenciario, La propia estructura arquitectónica de la cárcel no está concebida en función de una intervención recuperadora, sino en función de la seguridad, de la evitación de la fuga, así como para dominar a la persona presa y obligarle a la sumisión. Eso conduce a que toda la configuración del espacio se estructure con esa finalidad. Como dijo Valverde Molina, en mi opinión, y teniendo en cuenta que no creo que pueda existir una configuración arquitectónica adecuada para una cárcel, porque lo que no es adecuado es la misma cárcel, uno de los aspectos más negativos de las prisiones es su diseño, hecho especialmente para dominar, para someter, para despersonalizar al preso, y no únicamente para evitar las fugas. Por ejemplo, las cerraduras no son más seguras por ser más grandes y más ruidosas, y sin embargo, en las cárceles las cerraduras siguen siendo grandes y ruidosas. No se trata únicamente de que el preso esté encerrado, sino de que vivencie con toda claridad que está encerrado, lo asimile, viva con ello y no se evada, ni siquiera mentalmente.